Hola, bienvenidas y bienvenidos a Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Apa, chavales, ¿qué tal? Y nada, vamos a empezar con Chain and the Gang, que, bueno, la idea la verdad es que tenía dedicarle más tiempo en el programa de la semana que viene, pero es justo el día, que día el sí, lunes próximo el... estarán tocando en el Café Anchoquia, en la Cucha... Cucha Belcha, la sala de arriba. Uh-huh. Eso es. Y bueno, ahí tenemos a Yanes Benonios. Después de tantos años ha vuelto a Bilbao, porque yo, que yo sepa, desde. Igual desde los Makeup en el año 98 no han vuelto a estar, no han crecido por aquí ninguna formación, vamos. Yo creo que después, alguna vez en Le Mono han debido de estar, no sé. ¿En Le Mono? Sí, en una formación de un grupo que montó con un batera. Mira, eso me lo perdí. He oído hablar de ello. Y bueno, pues nada, ya sabéis que han sacado varios discos en lo, bueno, en lo que es el año pasado ya, y con distintas formaciones. Según los carteles, tiene toda la pinta de que va a ser pues con las chicas con las que habitualmente, pues en las dos últimas ocasiones ha venido. Y sin embargo, el último disco sí que lo, igual es que lo grabaron antes, también puede ser. Lo grabaron con una formación completamente distinta, en la cual estaba, pues entre otros, Dani Croa, de los Goris. Y nada, vamos a escuchar pues el tema que da título a ese LP, Experimental Music, y que para mí, pues es... Bueno, la verdad es que todos tienen su toque, pero este está casi hasta mejor que los anteriores. Bueno. Chain and the Gang, con Yanes Benonios. You wanna check it out? This experimental music they're talking about. Yeah. Let's go. Don't be scared. Experimental music makes me feel so free. Walking down the beach with my baby. Stars are out and the moon, yeah. And I love you. Feel so free. Experimental music. Oh, throws out all the rules. Experimental music made it all so good tonight. Yeah, it sounds like this. Walking with you, I'm yours and you're mine. Come on. Experimental music throws out all the rules of society. Yeah, they don't care about tune or melody. They care about being free. Experimental music. Oh, experimental music made it all so good tonight. Woo! Yeah! Yeah, it goes like this. Yeah, experimental music composers don't care about the whims of the marketplace. Way. They don't care about selling advertisement space. They use the detritus of this society gone mad. They play anywhere. They do anything they want. That's why I love it. Yeah, experimental music. Yeah. Chain and the Gang, que han cruzado el charco y que estarán tocando este lunes en Bilbo. Y esa semana también hay otra fecha en el Daba Daba, Daba, que ahora mismo no tengo por aquí, pero que el próximo programa pues la comentaremos. Chain and the Gang, y seguimos con más novedades que de momento de grupos que no tiene pinta de que vayan a venir, como son los Dead Brothers. La banda suiza ha sacado ya por fin, bueno, ya llevamos anunciándolo pues meses, digamos. Angst se titula, Angustia, 13 temas en, pues bueno, la onda de siempre, y muy bien hecho, la verdad. Y bueno, comentar que uno de los primeros singles, bueno, de momento han editado dos singles, uno ya lo escuchamos aquí, las Mariposas Negras, que lo que no sabía por aquel entonces era que era una versión de Serge Gainsbourg. Ah, mira, por dónde, está de moda Gainsbourg. De ahí que la cantaran en francés. En el disco, de hecho, pues bueno, suele ser también como pues habitualmente, cantan temas en francés, en alemán y en inglés. Que quizás, bueno, pues es el single que han escogido como segundo, es uno de esos temas cantados en inglés. Y no sé, solamente decir que también tenéis la oportunidad, si queréis, de ver el videoclip que han hecho del mismo, que además lo dirige este hombre, ¿cómo se llama? Marcus Aurelius Littler. Un cineasta que ha hecho, pues, con el cantante de los Dead Brothers, con Alain Krubalain, ha hecho el documental Armenia. Uh-huh. Y algún que otro proyecto con el reverendo Bidman, me parece que también ha hecho alguna cosa. Y bueno, tiene cosas muy, muy interesantes, y de hecho recomiendo el videoclip de este tema porque merece la pena. Everything's Dead, más claro, el agua. Todo está muerto. Los Dead Brothers. I know they're after me, I know they ain't far. I have no memories, I only have scars. Can't seem to find no rest. There's something oppressing and it lays on my chest. It's not my fault, there's no one to blame. I feel no guilt, there is no shame. You can't tell me what's right and what's wrong, 'cause it's my story, it's my song. It only hurts when you try to resist. Just let go and find true bliss. So much noise inside of my head. Everything's quiet, oh, everything's dead. I'm so thirsty, gotta lick that blade. Taste of blood with every word that's said. Just a fish hanging on a hook. I wrote the story, but you wrote the book. Life hangs on one last string. Sweet melodies I hear. You're here today and tomorrow you're gone. Everything's quiet, oh, everything's wrong. So much noise inside of my head. Everything's quiet, oh, everything's dead. Oh, everything's dead. La vuelta de los Dead Brothers con su... Pues este es el séptimo, el octavo LP. Si contamos con el anterior, que lo sacaron ellos mismos en un sello, Future Folklore, y que bueno, era una recopilación de temas sueltos en bueno, diferentes versiones o en recopilatorios y demás. Pero eso, como LP, oficialmente este es su séptimo trabajo, y de nuevo, como todos ellos, vuelven a estar en la casa del reverendo Bitman, en Voodoo Rhythm. Y de momento nos vamos a quedar solo con este tema. Voy a respetar el que, bueno, han sacado solo esos dos singles, y poco a poco, pues supongo que iremos desgranando más temas. Y decir que eso, que están de gira, pero pues alrededor de su casa, por decirlo de alguna manera. Alemania. Sí, las típicas giras que hacen alrededor de Suiza, sí, y uh-huh, demás. Y como mucho, Francia. Pues eso. Y nada, los Dead Brothers, los que sí que nos van a visitar en breve, y que concretamente este jueves, es un dúo que se llama los Ghost Wolves, y que, bueno, vienen de Texas, de Austin concretamente, y van a tocar en la Triangu, un sitio que la verdad es que no sé cómo lo hacen, no sé qué contactos tienen, pero consiguen bandas más o menos interesantes de vez en cuando, por lo menos. Sí, sí. Y encima en conciertos que al final los hacen pues de forma gratuita. Y el caso de estos tejanos, pues así es. Un dúo, un batería y una cantante guitarrista, que tiene nada, un par de LPs. El último de ellos, por cierto, en Home Out, el sello este del que pues también eso, hablamos bastante a menudo de ellos. Vamos a escucharles en un tema que se titula Lies I Told. Mentiras que dije. How's it feel? The Ghost Wolves, un dúo que en un formato que se está poniendo quizás también sí, de moda, es muy de moda, ¿no? Un batería y un guitarra, ¿bajistas para qué? Sí, es la reducción de plantilla, es reducción de plantilla. Y ahora los dúos y las monobandas, como dicen, pues sí, están de moda. Sí, lo que hacen los Dead Brothers de ser un grupo numeroso, no, o bueno, o Ray Collins. Joder, pues no está la orquesta de Brian Setzer. Pues también. La hostia. Ray Collins, que ya sabéis que en breve, ya lo anunciaremos también en su momento, pero van a estar tocando en marzo, a principios de marzo. Y para acabar con los conciertos, bueno, estos, los Ghost Wolves, si os interesan, ya sabéis que eso, que están el jueves en La Triangle, en Sopelana. Y este domingo va a venir Mario Cobo presentando pues un nuevo EP dentro de, pues bueno, su carrera, digamos, en solitario. Sí. Que bueno, no sé si hace falta presentación de este hombre, pero la verdad es que tiene un currículum pues bastante extenso. Sí, es una figura estatal del rockabilly peninsular. Estatal. De momento. Sí, no, incluso este LP, la verdad es que está, y si uno ve su página, está como enfocado un poco hacia el mercado más internacional. Está todo en inglés, los temas los canta en inglés. Y eso, bueno, y comentar por lo menos que ya sabéis que ha estado pues en la primera formación de Mambo Jambo. En Los Locos del Oeste, que creo que van a ser los teloneros de Ray Collins en alguna de sus fechas. Está el guitarrista de Loquillo, bueno, no sé si actualmente también, pero sí, durante un tiempo. Del último que hicieron guitar, cuando estuvieron en Escaldún, además, ¿no? Y luego, pues en su momento también con los New Niles, en el disco de Red Rombo, que hablaba de él hace unas semanas porque venían a presentarlo. Él era el productor, tocaba la guitarra en el disco. Y, de hecho, es una de las facetas también suyas que creo que últimamente ha ejercido más, que es la de productor. En este nuevo EP también pues es el que se encarga de la producción y la verdad es que suena muy, muy bien. Por último, luego comentamos la banda. A ver qué os parece este instrumental, por ejemplo, que aparece en la cara B, el primer tema de la cara B, Noche Americana. En formato trío se presentan Mario Cobo, guitarrista, como digo, productor también del disco, y en los otros tres temas el cantante, junto con el contrabajista Alfonso Alcalá, que coincidía con él, o coincide en la banda con Loquillo, y Marco Antonio López, un batería que también tiene, bueno, estuvo con los New Niles, por lo visto. Uh-huh. Y sí. Luego, bueno, ha debido de tocar con un montón de peña, desde clásicos como Ray Campy o Johnny Powers hasta los Brioles. Oh, o sea, vamos, pues, y a ver, se le nota, ¿no? Como que toca, y aparte también escribe libros. Tiene uno llamado Rocker, que habla sobre, pues bueno, sus experiencias en ese mundo. Me parece que Barcelona debe de ser, como sí. Mario Cobo. O sea, como el corre, Rocker Corre de Juan, de no, bueno, Sabino Méndez. Pues no sé. Sí, no. También Barcelona. Y nada, eso. En este formato sacan este EP, que lo edita pues un sello que pues saca cosas muy guapas, la verdad. Es Lisi Records, el sello malagueño. ¿Y qué más se puede decir? Ah, bueno, a mí me recuerda un poco también, todo hay que decirlo, en este tema, ahora que lo he escuchado, luego antes cuando, que lo estaba oyendo en casa, no, la verdad, pero recuerda un poco a los Coronas, que también están tocando este viernes en el Anchoqui, el viernes 16, aunque sinceramente la verdad es que los Coronas me parecen un poco cada vez más, no sé cómo decirlo, previsibles, igual. Como una banda sonora de una película de media tarde. No sé. Muestra de los 70. Sí, no sé. Bueno, a ver, que son muy buenos músicos y en directo, la verdad es que. Joder, los años tocan muy bien. Los Pardo. Pero no sé, no me acaba de llenar, la verdad. Y vienen presentando un nuevo disco que se llama Señales de Humo. Y bueno, pues si queréis escucharlo por ahí. Aquí no nos da tiempo a oírlo. Vamos a escuchar otro tema. Como digo, uno de los cantados de Mario Cobo. Y es este, From Underground. Mario Cobo, que estará el domingo 9, en la nave 9, el domingo 18, en las sesiones del Raba Raba Hey. Y ya que estamos con estos sonidos así un poco tal, vamos a escuchar a Elvis. ¿Qué te parecen las peores canciones de Elvis? Las peores canciones me parecen... eso. Acércate al micro, que para eso están... No sé, es que no sé si hay de hablar. Estás haciendo unas preguntas muy difíciles. Bueno, la cuestión está en que vamos a escuchar un disco que se llama The Elvis Greatest Shit, que traducido pues es la mejor mierda, pero bueno, en plan un poco de coña de Elvis. En la portada, de hecho, aparece Elvis muerto. En la última foto, bueno, creo que debe ser la única que hay sobre el ataúd. O no sé si estará trucada. Creía que salía de Elvis, digo, joder, como salía no, de Elvis. No, sale el de verdad. Y bueno, es todo un poco en plan de mofa, en plan, el subtítulo de hecho del disco es 50 millones de fans de Elvis pueden estar equivocados. Bueno, pues es la única opción que quedaba, lo que se me ocurre, el único disco que faltaba de Elvis igual, ¿no? Porque los demás ya han salido antes. Hay unos cuantos. Sin contar reediciones que ha habido cada 10 o 20 años desde... Ya, bueno, entonces, aparte. En este disco lo que hacen es recoger, pues, sobre todo temas que aparecieron en películas, digamos, pues un poco menores, por decirlo claro, de alguna manera, aunque no es por nada, pero yo, algunas de esas bandas sonoras tienen temazos, y es más, es que algunos los recogen aquí, de su época hawaiana, por ejemplo. Ocurre que siempre hay un tema que más o menos está escrito por un autor nuevo. O sea, que relacionado con pues el alistamiento para Vietnam y demás. Ese es el único problema. Como la película Speedway, que está precisamente con Nancy Sinatra, sí, tiene un tema realmente horroroso en todos los sentidos, vamos. Ya, mejor pero no que... entender la letra, ¿no? A ver, hombre, es que si nos ponemos a analizarlo todo, pues no. Pero yo creo que la diferencia está en que cualquier tema que cantara Elvis sonaba bien. Esa es la diferencia. O sea, él al final, joder, ¿cuántos temas grababa a lo largo del año? Cientos. No, por otra y había parte, temas que estaban, pues eran temas compuestos por, pues eso, las típicas parejas Leiber and Stoller o ciertos escritores. Sí. Y luego, sin embargo, pues suman... te ponían temas, pues eso, en Hawái, cantando con un ukelele, temas menores, pero que insisto, es que el tema por está ejemplo... en que él, poniendo la voz en esos temas, conseguía salvar la mierda, como en este disco. En Blue Hawaii hay un par de temas, el The Clan, por ejemplo, que versionaban los Clans, ¿no? The Clan es de... De hecho, luego vamos a hablar de ese tema, porque vamos a escuchar una versión de Santi. Está compuesto por... ¿sí? Ha hecho una remezcla entre Do The Clan y el Tequila de los Champs. Ajá. Y es un homenaje a los Cramps, todo ello mezclado. Pero vamos a escuchar a Elvis de momento, no vamos a liarnos. There's no... Room to Rumba in a sports car. El señor Elvis. This was gonna be the night tonight. I was gonna get to hold you tight. But I guess we didn't plan it right. I never stood a chance. We couldn't dance. 'Cause there's no room to rumble in a sports car. You can't move forward or back. There's no room to do what the beat tells you to without throwing your spine out of whack. When a little kiss I want to steal, I hit my head against the steering wheel. Now I know the way a pretzel feels. All I can do is shout, hey, let me out. 'Cause there's no room to rumble in a sports car. You can't move forward or back. There's no room to do what the beat tells you to without throwing your spine out of whack. What a way to waste away all youth. Nothing happens here to tell the truth. Let's get out and find a telephone booth. Yeah, that's a better place. I like more space. Because there's no room to rumble in a each time. You can't move forward or back. There's no room to do what the beat tells you to without throwing your spine out of whack. No hay espacio para la rumba en un coche deportivo. Elvis, concretamente esta sacada de la banda sonora de Fan in Acapulco, una película que salía con Úrsula Andrés y a ver, y que tenía también temas, joder, si estaba el propio Fan in Acapulco, estaba Girls, Girls, Girls, me dirás que ese tema no está bien, joder, y estaba el Bossa Nova Baby, chaval, o sea, solo por ver eso merece la hora y pico, bueno, seguramente no llega a I-20 de película. Y bueno, si vas a flipar con lo que viene ahora. La etapa hawaiana, que también, bueno, de esa época que hizo Hawaii, también los Acapulco, varias películas y rodeándose de un par de ellas más. De indígenas de Hawái. Concretamente en este, es como una canción infantil en Paradise, de Holloway Style, en el año 66, y canta con una niña, a coro, un dueto curiosísimo, llamado Dating. Dating is a game that grown-ups play. POV Dating 11. Bold. Dating is a game that grown-ups play. Dating means acting in a silly way. Dating makes a gal start wiggle walking. Dating makes a guy start baby talking. Dizzy like children on a merry-go-round. Grown-ups are the biggest kids I've found. You think they belong in a baby carriage. They're doing things that lead to marriage. Now don't you laugh at what they do, oh no, 'cause someday you'll be dating too. Dating makes a guy comb his hair just right, so his gal can mess it up when they kiss goodnight. Dating makes you quarrel and say you'll break up, and just because it's so much fun to make up. Children can't wait to grow up, but then think they belong in a baby carriage, but they're doing things that lead to marriage. Oh, don't you laugh at what they do, oh no, someday you'll be dating too. Elvis, en este disco llamado Elvis Greatest Shit, editado en el 80 en un sello ficticio también, que se jugaban también con el nombre del sello habitual de Elvis, RCA Victor, RCA, ¿no? Victor. RCA sí, Victor. El sello. Pues en este es RCA Victim, una víctima de la RCA. No, la víctima ha sido RCA. ¿Quién? Que no le han pagado los derechos de autor, pero bueno. También. Y eso, recogiendo, luego también hay fragmentos de, pues, como en esta misma canción, ¿no? Que empiezan equivocándose o diciendo tacos. Sí, los típicos en más de una outtakes que se llaman. O sea, en tomas sí. Primera, segunda, hasta la octava. Y bueno, alguno de los temas, ya te digo, es alguno conocido, pero vamos, en general son temas bastante raros. Sale el Poison Ivy League, que no, bueno, no tiene nada que ver con Poison Ivy, la guitarrista, pero yeah. También es... Está muy bien. Y está el Dude Clambeck, que es de la misma banda sonora del Dude Clam, pero, bueno, en una versión alterada, digamos. Y nos vamos a quedar con la última, que es el tema titulado US Mail, en su toque más country. Say all this, I've been watching the way you've been watching my mess. For the last 3 weeks you've been hot on her trail. You've been kind of upsetting this U.S. mail. You touch her once with your greasy hand, I'm gonna stretch your neck like a long rubber band. She's wearing a ring that I brought on her. Oh, you fucked up for U.S. mail, man. Could you do like that, Elvis, and we'll have a complete party, Al. We need two more sides. I'm a U.S. male, because I was born in a Mississippi town on a Sunday morning. Now, Mississippi just happens to occupy a place in the southeastern portion of this here United States. Now, that's a matter of fact, buddy, and you know it well. So I just call myself the U.S. male. That's M-A-L-E, son. That's me. Now, I said all that to say all this. I've been watching the way you've been watching my miss. For the last 3 weeks, you've been hot on her trail. You kind of upset this U.S. male. You touch her once with your greasy hands, I'm gonna stretch your neck like a long rubber band. She's wearing a ring that I bought her on sale. That makes her the property of this U.S. male. Better not mess with the U.S. mail, my friend. The U.S. mail gets mad, he's gonna do you in. You know what's good for yourself, son? You better find somebody else, son. Don't tell with the property of the U.S. mail. Se ha saltado ahí el vinilo. Elvis y sus grandes mierdas recopiladas en un solo disco. Que no son tan mierdas después de todo, porque bueno. Hombre, a ver, he oído cosas peores, pero bueno. Hombre, después de cómo se llama este programa, no sé. Ya, pero qué decir. La idea era otra, vamos. Ya. Concretamente este tema que acabamos de escuchar. Es curioso cómo uno investigando pues se da con curiosidades. Está escrito por un tal Jerry Ree Hubbard, que así la verdad es que no dice mucha cosa. A mí no me sonaba absolutamente de nada. Pero es un, bueno, en su momento, bueno, tiene un montón de discos. Era cantante de country, guitarrista. Y es más, es que en el tema este tema incluso tiene el mismo aire de, a mí por lo menos, me recuerda mucho a The Guitar Man. Un tema que también compuso él. Que lo grabó primero que Elvis, pero sin embargo la canción más, bueno, la versión más popular pues ha sido la de Elvis, claro, con esa voz pues lo que tiene. Y el caso es que este hombre era, aparte de músico, era actor. No es que fuera igual quizás el mejor actor del mundo, pero apareció en unas cuantas películas, como por ejemplo, yo creo que se llamaba Los Caraduras, ¿no? La de Smokey and the Bandit en original, con Burt Reynolds. Pues el compañero, el que llevaba el camión. En esa época había muchos cantantes de country haciendo películas. Sí, Chris Christopherson. Johnny Cash también, creo. Era bastante... Sí. Uno más, sí. Pues como curiosidad, ya te digo, y ya que estamos, pues vamos a escucharle. No vamos a escuchar la pues mítica Guitar Man, sino uno de sus... Bueno, tuvo incluso un LP con el nombre de esta canción. Alabama Wild Man, es Jerry Reed. Well, my daddy was a hard-shelled Alabama preacher. My mama was a dedicated Sunday school teacher. My brother went to college, got a PhD. Daddy said the only dude in the family was me. He said, boy, you ain't never gonna amount to a thing. You sit around with that silly looking guitar and sing. You hang around them juke joints most of your time, making music like some wild man done lost his mind going boom, hook it. Now what's that supposed to mean? And sock it to me. You just a wild man, boy. Well, one day Daddy told me, boy, I've had enough. You pack up that guitar, you just pack up your stuff. So I left with my guitar and organized me a band. Call myself the Alabama Wild Man. Well, I worked in every joint from New York to the Gulf, singing songs for pennies, never making enough. Many nights I lived on coffee and cold sardines, so did crackers and pork and beans. But friends, I finally went to Music City, USA. Said I'm the Alabama Wild Man, folks, I'm here to stay. Took my guitar and showed what I was talking about. So we made a little record and we put it out, with me going hook it, hook it, hook it again, socking it at guitar. Block long, and the Alabama Wild Men can do no wrong. Cause I'm selling them records and I'm working them shows, and people love me everywhere I go. But friends, a funny thing happened about a week or so back. I worked a show in my hometown and the place was packed. And guess who was sitting out on the front row seat? Well, my daddy, grinning up at me, patting his feet, yelling, "Sign your daddy, my man! Hook it, boy! Hook it! Guitar, son, sure! Yeah, that's my boy, all right. Taught him everything he knows. Bought him his first guitar. Keep them checks coming in, boy. We gonna pave the drive next week. Yeah, like the old daddy, my man." Jerry Reed Hubbard, que falleció hace no demasiado, en el 2008, original de Atlanta, y que, como digo, pues sacó un montón de discos a lo largo de su carrera, y que, bueno, quizás es el más contador de historias casi, ¿no? Sí, no sé, es una tradición, ¿no? Bueno, hombre, a ver, había gente que hacía canciones pop también, de dos minutos y con más melodías. Estaba recordando que, no sé si Mystery Man es una de las canciones que habla Greil Marcus, un estudioso uh-huh. del rock y tal. Sí, el crítico eso. También. Y tiene algún libro que se llama La Vuelta del Rock en 10 canciones, y, ¿no?, y incluye una de Elvis Presley, pero no estoy seguro si es esta. ¿Mystery Train, dices? No, Mystery... El libro, vamos. El libro... sí, igual es... Igual, creo que es Mystery Train. Eso, no aléjate un poco más todavía. O igual era... algo así como las 10 canciones. Tiene uno que se llama Las 10 mejores canciones o Las 10 uh-huh. canciones del rock. 10 canciones para recorrer todo el rock o algo así. Vamos. Pues no sé si era una de estas. Una de estas. Nos quedamos con otra. There's better things in life. Hay cosas mejores en la vida que hacer. In a hobo camp down south of Cairo, Georgia, about 5 miles out of town by the railroad track. Well, I ate their stew, I drunk their brew, and I smoked their stale tobacco. I stood up to the open fire and I warmed my back. And in the meantime, me and this one particular hobo, we struck up a conversation. And I'm sure he must have noticed my surprise when he told me how his old man died and left him sole heir to $1 million, and how he gave it all away and he chose a hobo's life. Because he said, son, there's a better things in life. Well, there's some things gold and silver just can't buy. He said, boy, I'd rather sleep here on this dry creek bed with a wrinkled up overcoat to fill my head than fight that living high up on a hog, trying to keep ahead till my head's in a fog. Son, there's better things. prices over money. There's better things in life. Sing children, hey. Hey, hey. Yeah. Sing now, children, hey. Well, I left Georgia, got me a job in Opelika, Alabama. I worked for a man who drove me hard and he paid me cheap. Yes, he did. Well, I watched this poor fool work so hard trying to make that almighty dollar that he had to live on, peeled from a drugstore down the street. Now, like last spring, when income tax came due, he just sat around for days and worried, losing good sleep trying to figure how to cheat on the government. Yes, he did. He worked so hard that his nerves collapsed, and he woke up inside Central State Hospital. And on his taxes, he got back $14 and some few cents. So let me tell you, friend, there's better things in life. Well, there's some things gold and silver just can't buy. Because now he's laying there flat on his back on the bed, his nerves all shot and he's out of his head. That hospital bill, that'll make him holler when he sees what he spent trying to save himself a dollar. Son, there's better things in life than growing squirrely over money. There's better things in life. Pues ahí teníamos al compositor de The Guitar Man, ni más ni menos, Jerry Reed Hubbard. Y vamos a ir acabando, vamos ahora a escuchar el tema que os decía de Santi Delgado y los Runaway Lovers, que están preparando disco nuevo. Y de momento, una de las canciones que han caído por aquí, pues es una versión, sí, como lo que comentaba antes, es un homenaje a los Cramps. Ah, sí. Pero es, pues eso, una mezcla entre el Do The Clan de Elvis con el Tequila de los Champs y un toque ahí, pues bueno, también carampiano, de alguna manera. Y luego, como curiosidad, aparte de la formación, digamos, la última formación de los Runaway Lovers con batería, y en este caso no está Carlos Beltrán. Las guitarras se encarga, en este tema por lo menos, de tocarlas Santi. Y luego tienen como invitado a Willy, ¿no? Ah, Willy, sí, el saxofonista. Que, sí, que por lo visto, por lo menos con los Cherry Boppers, firmaba como Willy Calambres Wallace. Que también lo, estado... lo cual es curioso porque, pues eso, hace también referencia. O sea, es un homenaje, está claro, a los Cramps. Y de hecho, coge el apellido de Christy Wallace. Uh-huh. La, bueno, Poison Ivy, más conocida como Poison, sí, Ivy, la guitarrista de los Cramps. Pues si alguien se entera todavía. No, es que a ver, yo te lo estoy contando como si estuviéramos aquí, ¿sabes? Aquí estamos de hablando. Y bueno, igual Willy, lo que, el que está viendo no lo sabe. Willy ha colaborado con varios varios grupos por ahí y tal. Y sí, no. De hecho, está en, muy... En algunas fiestas ya he tocado con Carlos Beltrán y compañía. Sí, me en me la última... En Más Candies creo que también. En la del Ambigu estaba tocando con ellos. Y nada, pues eso, que está tocando el saxo en este tema, que se llama Baila el Cramp. Santi Delgado y los Runaway Lovers. Ponte las gafas de sol para bailar rock and roll. Sigue el ritmo de Nick Knox. Can you push it to the door? Baila el Cramp. Baila el Cramp. The crab. En el tapa hospital, un paso adelante y dos atrás, la cabeza moverás, entonando el Google Mac, baila el crown. The crowd. Este baile es muy freak. Poison Ivy toca un riff. Surfing Betty ultra twist. Baila el crown. Baila el crown. Vete al pogo y haz el animal. Vive el fus como luz. No lo pienses ya, haz el crown. Haz el crown. Haz el crown. Un adelanto de lo que será el nuevo disco de Santiago Delgado y los Runaway Lovers, y con homenaje, pues eso, a los Cramps y a Elvis y a los Champs. Acabamos con Ben Bogan, que también, pues en su último proyecto se llama The Ben Bogan Quintet, en el cual, pues bueno, cuenta con gente con la que ha estado tocando pues en los últimos 20 años, incluidos los del Ben Bogan Combo. Sí, incluido pues acordeón también, saxo y bueno, una formación bastante completa. Su último disco, Piece of Resistance, o algo así en francés, ha visto la luz en vinilo pues el año pasado en el sello Kiss My Ass, que también ha editado pues lo nuevo de Pink Slip Daddy. Otro Pink Slip Daddy también ha vuelto. Otro de sus proyectos en los sí. que en ese caso ahí tocaba solo la batería. Con Mick Cancer y... Y el caso es eso, que este sello ha sacado pues este último disco de Ben Bogan, pero en vinilo. Y nos vamos a quedar con el tema que abre al mismo, que es de una sencillez aplastante, pero que muestra pues eso, la elegancia que tiene este hombre. Ben Bogan, Quintet, el blues de Percy. Woke up this morning in New Mexico, gonna lay my head down in San Antonio. I've been on this road since I don't know when. Searching for a home, looking for a friend. Can't find nothing on the radio. Got money in my pocket, but no real place to go. I've been on this road since I don't know when. Searching for a home, looking for a friend. And those highline poles just keep ticking, just keep ticking by. And I guess they will still until the day I die. Till the day I die. just by the state line. Everybody knows my name, I've been there so many times. I've been traveling this road since I don't know when. Searching for a home, looking for a friend. I've been searching for a home, looking for a friend. Searching for a home, looking for a friend. Después de Ben Vaughan, volvemos con las mierdas de Elvis, ¿no te parece? Juegos de ecos. Sí. ¿Eh? Nada. Bueno, nada. Pues nada, esto ha sido Shit en la Irola Irratia y nada, que nos queda, nos despedimos con Elvis que deja la casa. Vale. Agur. Elvis has left the building. Thank you and good night.